El que dirán a mí no me convencería, menos por sus opiniones. Mira que yo reincido en todas mis canciones. Yo decido hacer leal los fundamentos, puesto que combato el cuento. ¿Sabes cuántos en un juicio se me vendieron? Mi respeto al memoria de todos mis hechos y en mi nombre ese derecho. Entonces con esto te cuento, la vieja escuela en el momento. Si vas a robar, muere en silencio. Han transgredido como leyes todos mis hechos. Con talento daré salto. Ganarme tanta plata en el momento he sumado más que tanto. He tenido en poco tiempo más que plata y la envidia de las ratas. Yo progresando, rechazando cosas raras. Siempre resaltar por ser el bueno. Y todo gracias a los huevos que me hizo el tiempo. Siempre voy por el oro y el dinero. Esto va pa' la calle, para los pibes piolas. Esos como yo que la transpiran a toda hora. Siempre a todo ritmo y sin mucho detalle. Tenemos una escuela, no somos principiantes. Esto va pa' la calle, para los pibes piolas. Esos como yo que la transpiran a toda hora. Andamos todo ritmo y sin mucho detalle. Tenemos una escuela, no somos principiantes. Atento a toda hora, no falta ortivas que piden rejas para los pibes. Yo sigo en la mía buscando el triunfo a cada hora. No soy eso que busca estar en boca a los demás. Ustedes lata nueva que quieren inventar. No se robaron nada y ya quieren aparentar. En mi grupo tenemos algo y eso es fidelidad. Zapaba hacer astilla y no hablo de droga. No soy un principiante y lo digo sin detalle. La calle la conozco, no me la compro a mí nadie. Un beso pa' la chica, libertad pa' mis hermanos. Fantasma, lo hay en todos lados. Admiran cuando paso siempre con corona en mano. Esto va pa' los míos, pa' los míos, que saben de la calle, siempre andamos fresh y ready. Pa'l que se regale, esto va pa' la calle, para los pibes piolas. Esos como yo que la transpiran a toda hora. Apretamos el gatillo y andamos con guantes. Tenemos una escuela, no somos principiantes. Esto va pa' la calle, para los pibes piolas. Esos como yo que la transpiran a toda hora. Andamos todo ritmo y sin mucho detalle. Tenemos una escuela, no somos principiantes.